Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0. Y lo más lamentable son la pérdida de cuatro vidas humanas que se ha registrado el fin de semana en lo que tiene que ver con siniestro vial con consecuencia fatal, un caso en nuestra ciudad capital, dos supuestos homicidios en el área de nuestra ciudad y en el interior de la provincia el fallecimiento de un hombre de 71 años en un supuesto incendio de vivienda que se ha registrado en la zona de Ituzaingó. En principio, el primero de los hechos, de estos hechos trágicos, ha sucedido el sábado en hora de la noche, un supuesto incendio que se había originado en una vivienda del barrio General San Martín, esto es la ciudad de Ituzaingó, donde lamentablemente perdió la vida un hombre de 71 años. Esta persona vivía solo y aparentemente en el interior de la vivienda se había desatado un supuesto incendio. Realizado los primeros trabajos de investigación con respecto a este hecho, aparentemente se pudo haber iniciado este incendio por algún cortocircuito, pero eso siempre queda sujeto a una posterior investigación o inspección que lo va a llevar adelante ya personal idóneo y específico en la materia. En lo que respecta al área capital, un siniestro vial con consecuencia fatal el día domingo, alrededor de las 6 de la mañana, se registra por avenida 3 de Abril y Alberdi, donde lamentablemente falleció la vida una mujer de apellido Coleman, mayor de edad, peatón. En este caso, esta mujer intentaba cruzar en esta intersección y habría sido embestida por una camioneta Chevrolet S10 conducido por un hombre de apellido Fernández, mayor de edad. Y dos supuestos homicidios que se han registrado también en la madrugada de ayer, el primero de ellos alrededor de las 3 y cuarto de la madrugada en jurisdicción de la comisaría Quinta Urbana por calle Las Piedras a la altura del 1300. Lamentablemente perdió la vida un hombre de apellido Iriarte de 54 años. Esta persona aparentemente habría recibido un severo golpe en la zona de la cabeza con un elemento que luego se pudo establecer que se trataría de una botella, y el presunto autor de este hecho aparentemente sería justamente el novio de la hija o bien alguna relación sentimental que tiene con la misma, y se desconoce aún todavía más detalles y circunstancias con relación a este caso. Esta persona, tras haber justamente consumado este hecho, se había dado la fuga y hoy por hoy se están llevando a cabo los trabajos investigativos para tratar de aprenderlo y ponerlo a disposición de las autoridades judiciales. Y el otro hecho sucedió momentos después en jurisdicción de la comisaría undécimo urbana por calle Amado Bonplan al Bajo. En este lugar se había producido una riña entre varias personas, dos de ellas han sido luego trasladadas al hospital Escuela con lesiones compatibles de arma blanca, y a poco de ingresar uno de ellos lamentablemente ha fallecido, es de apellido Aguilar, de 23 años de edad. Y la otra persona de 25 años ha quedado internado en este nosocomio. Producto de la investigación policial, después se logró justamente la aprehensión de cuatro personas mayores de edad, de apellido García, serían hermanos. Lo que se está tratando de establecer justamente es el grado de responsabilidad de cada uno de ellos para tratar de establecer qué grado de vinculación tiene con el hecho. Pero en principio también fue secuestrado un arma blanca que estaría vinculado al caso. cnqradio.com con notas exclusivas.